Bueno, esto surgió el 31 de diciembre en nuestro clásico programa de fin de año. Estuvimos conversando con él, acababa de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Bueno, y en la misma charla al aire surgió la posibilidad de que él nos visite, justamente para concretar una charla, para que tenga la oportunidad de encontrarse con la gente de Olavarría. Después iniciamos la conversación con él. Está viajando mucho por todo el país justamente para dar charlas y todo esto, así que se hacía un poquito complicado, tenía algunos compromisos, un viaje de vacaciones, en fin, bueno, hasta que finalmente pudo confirmarnos que el martes 2 de junio iba a estar acá en Olavarría. Bueno, y a partir de ahí ya nos pusimos a trabajar para organizar todo lo que vamos a compartir mañana, ¿no? ¿Cómo va a ser, Marcelo, la recorrida de Curuchete en Olavarría? ¿A qué hora va a ser la charla y demás? Bueno, al mediodía va a ser recibido por el intendente municipal, el doctor José Cedorri, que además lo va a declarar visitante ilustre. Va a pasar por la Casa del Deporte en algún momento de la tarde. A las 17 va a participar en una clase de spinning, porque nos habían comentado que a él le gustaba el fútbol. Bueno, él jugaba al fútbol antes de ser ciclista. Prefirió una clase de spinning, así que bueno, confirmamos una clase de spinning entonces con el profe Alberto Torresilla. Y ya después a las 20 se va a concretar la charla abierta en el Consejo Deliberante, que va a ser presentada por José Montesano, periodista de Teis Sport, vos sabés, nacido aquí en Olavarría. Sí, además, gran amigo, además. En los Juegos Olímpicos de Beijing. Así que, bueno, y después la cena en Club Pueblo Nuevo. Para esto las tarjetas están en venta en Bicicletería Santa Elena o acá en la radio en La Madrid Casi Bolívar. Marcelo, bueno, digo, creo que recordando Beijing, Juan Curuchet fue una de las más emotivas medallas argentinas, ¿no? Sin duda, sí, estábamos mirando ayer un video que estamos preparando para presentar mañana antes de la charla, y realmente fue muy emotivo esto, porque, bueno, y si lees el... Nosotros estamos leyendo el libro ahora que escribió Marcelo Mahler, periodista de Clarín, cuyo título es Sangre, Sudor y Oro. Te emocionás mucho más todavía si conoces un poco de la historia de la vida de Juan Curuchet. Por eso es que sugerimos a la gente de Olavarría que concurra mañana a las 20 al Consejo Deliberante, porque viene de un hogar muy humilde de Mar del Plata, hizo un sacrificio enorme para llegar a lo más alto. Él ya había sido campeón mundial en el 2004, se comenta el periodista en el libro, no tenía ninguna necesidad de ir por más, y aún así, cuando iba a tener 43 años, cuando fue a Beijing, bueno, decidió ir por lo que le faltaba, que era una medalla de oro, una medalla en los Juegos Olímpicos, y bueno, fue a Beijing y consiguió la de oro, nada menos. Claro, claro. Marcelo, felicito por la iniciativa. Bueno, y allí estaremos acompañándote con todo el equipo de la radio, junto a la presencia importante del deporte nacional y mundial, como es Juan Curuchet en Olavarría. Sumo también que va a estar acompañándonos Sergio Hernández, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing. Para aquellos que no saben, bueno, entrenador de la selección argentina de básquetbol, que vive aquí en Olavarría, va a estar también mañana. Ah, fantástico, fantástico. Así que bueno, los esperamos a todos. Te agradezco mucho, Jorge, por este gesto. Y a las 20, todos mañana, en el Consejo Deliberante, obviamente con entrada libre. Allí estaremos. Muchas gracias, Marcelo. A vos, Jorge, un abrazo. Marcelo Manolio, bueno, ideario de la presencia de Juan Curuchet, Juan Esteban Curuchet, en Olavarría. Mañana será recibido a las 12 horas en el despacho del intendente, y después a las 20 charla junto a José Montesano, al Mosquito Montesano, nuestro coterráneo que trabaja en Teis Sports y que fue periodista que cubrió los Juegos de Beijing. La presencia de Juan Curuchet en Olavarría es una presencia internacional importantísima, no solamente para los ciclistas, sino también por su historia de vida fundamentalmente, y por el logro que de grande obtuvo, que es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.